el mundo sea centrocapitalista, el costo de la huevonada tiene un costo muy alto. Grecia jubilaba a sus vagos a los 49 años. A ver, vago, dijiste lo políticamente correcto, sí. Defendiste al pete griego, sí. Aquí te va tu jubilación, modelo esmeto. 40 mil pesos mensuales desde los 49 años. Resultado, mantener una bola de millones de vagos mantenidos que no tiene ninguna competencia, le costó a la Unión Europea rescatar eso 400 mil millones de euros y más lo que falta. El costo de la vacancia son 999 mil millones de euros. Ya no quiero ver, no quiero escuchar. No quiero saber eso que tienes que decir. No quiero ir a ningún lado, ni quiero estar aquí. Mi cuerpo estaba hundido, roto, muerto, ya se va. Bajo todas las sustancias que te puedas imaginar. Ya no quiero ver. Sáquenme de aquí. Habría que sumar 54 argentinas para llegar al Producto Interno Bruto Americano. Entonces, ¿qué presumen los argentinos? Son productores de egos y de materia prima. Porque ¿qué produce? No produce manufacturas, no produce bienes materiales. Pero exporta futbolistas y egos. Pero exporta futbolistas y egos. Qué bien se conserva, murmuran al pasar, cual lata de atún guardó silencio sepulcral. ¿Para qué explicarles que en mi hueco pectoral guardo mariposas que no puedo desvelar? Te quiero, vida mía, más de lo que nunca sabrás. Por llegar a ti sobreviví a lo demás. Eres más que un ángel, eres la única verdad en este aterido mundo de presencia fantasmal. Tarde como siempre me tendrás que perdonar. Desconsideración no es, es parte del plan. Todos los retrasos van sumando y al final a la decrepitud también tardará en llegar. Hasta la misma muerte se cansa de esperar. Irá a buscar a otro que no deje de fumar. Hasta el día ciego que me vuelva a señalar. Atrapen a esa rubia que le toca ya. Dices que soy lenta, ese día ya verás. Mis pies serán centellas rasgando la ciudad. Ella, la muy puta, con un gesto impersonal, mandará un sicario con orden judicial. Usted como poeta maldita se tiene que suicidar. Aquí tiene la suba, aquí el horno de gas. Otro que disiente, ella es una potestad. Sobredosis, eso dice el manual. Mi sexto sex formando un castellet letal. Coronarán la fiesta de mi ejecución final. Los críticos conceden

problemas en el mundo. Niños pequeños teniendo niños. En este tiempo es hoy, es hoy, es hoy. Es el Armagedón. Toma lugar en la creación, en la creación. Es hoy, es hoy, es hoy. Es el Armagedón. Toma lugar en la creación, en la creación. Yo vi la luz luchando contra las tinieblas. La justicia contra la injusticia. Wow, wow. El bien luchando contra el mal. Oh. Aquí vienen los oprimidos luchando por libertad. Tengan paciencia, brothers, tengan paciencia. No te agobies en virtud de tribulaciones. Tengan paciencia, hermanos, tengan paciencia. Recuerda el llamado de redención. ¿Qué dice? Bendito el pobre, ellos heredarán la tierra. Bendito el dócil, ellos tendrán nuevo nacimiento. Aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Aquellos que están solos serán llamados benditos. En este voy, de voy, de voy. Es el Armagedón. Toma lugar en la iration, en iration. Voy, de voy, de voy. Es el Armagedón. Que pierden mis ovejas. Cada uno, cada uno tendrá su paga. Por las puertas del infierno nunca podrán prevalecer. Yo quiero decir, Babilonia se cae y cae. Y aquí está uno como en una llama de fuego. Oh, oh. Su nombre yo puedo decir. Él es conquistador y conquistado. Las puertas de la condena y el infierno. Oh. Y vida, larga vida. Es su recompensa. Aquellos que son los buenos. Uy, uy, uy. Como para el pagano. Como para el pagano. En sus corazones su nombre es terrible y espantoso. En este voy, de voy, de voy. Es el Armagedón. Toma lugar en la iration, en iration. Voy, de voy, de voy. Es el Armagedón. Toma lugar en la iration, en iration. Voy, de voy, de voy. Es el Armagedón. Toma lugar. Voy, de voy, de voy. Es el Armagedón. Toma lugar en la creación, en la creación. La noche pasó y el día viene. Y veo la gloria de Yah brillando en el sol brillante. ponerle título también a un paisaje. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos en una emisión más del Riff Araña. Les habla Josué Carballo. Estamos con David y Cianya, que ellos son integrantes de esta banda tapatía llamada Xiranda. Van a presentarse el 27 de octubre a las 8 de la noche en el anexo del Foro Independencia para presentar su nuevo EP y van a celebrar su segundo aniversario. Cianya, ¿qué es Xiranda? ¿Qué significa la palabra de la banda y qué géneros tocan? Proviene de una palabra de Brasil que es ciranda o cirandiña, que es una rueda de energía. Entonces, la idea del ciranda es como transmitir energía hacia el público y que también el público nos transmita la misma energía y así compartimos como toda la rueda de energía, ¿no? Mientras nosotros tocamos, ellos bailan y nosotros también disfrutamos que la gente goce de nuestra música. Los géneros que tocamos, pues es una fusión de música balcánica, klezmer, también con más identidad mexicana, más polcas también, que también lleva como esa nostalgia de fiesta y de parranda de pueblos y así. Sí, he visto que cumbia y tambora, ¿no? Sí, incluyen también en su descripción. Sí. Qué chido. Ustedes han estado en varios festivales, ya en el Cervantino, en el Festival Sucede, pero a mí me llama mucho la atención porque yo los conocí en el Expi, ahí en el Corredor Cultural del Expiatorio, y me gusta mucho como ese momento en el que ustedes están tocando y la gente que está de visita ahí en el Expiatorio pues se va uniendo, y quien se anima a bailar se agarra bailando y todos se contagian, entonces sí se llega a formar una rueda. Y ¿qué me podrían decir? ¿Esto fue como parte de sus inicios, tocar así en la calle? Pues sí, fue una parte fundamental para nosotros empezar desde tocando en la calle, porque es donde comienzas como a transmitir todo y pasan un montón de cosas cuando realmente tienes un público que es todas las personas que puedan pasar, ¿no? No es como exclusivo para la gente que te va a escuchar, sino que la gente puede darse un momento para ver, o tal vez no le gusta, o tal vez se va, o tal vez está un indigente también bailando ahí, o están los niños, están los señores grandes, y es como el gusto de todas las edades, y eso también nos gusta mucho. ¿Y cómo los han recibido? ¿En qué tipo de lugares en la ciudad han estado? Sé que han estado como en la hermosa provincia. Hemos estado trabajando con Cultura Itinerante y gracias a eso hemos estado en barrios como por Independencia Norte, Calzada Independencia Norte, Oblatos. No sé bien, Oblatos, Tetlán, uh-huh. También hubo en Tetlán. Recuerdo una en la estación del tren de San Juan de Dios también. Ajá, cerca de San Jacinto, es que luego, o colonias como Beatriz Hernández, que son mucho más lejos. ¿Cómo les ha ido ahí? ¿Sí, pues, ¿se llevó mucha gente? Sí, como que la gente reacciona de diferentes formas, hay veces que la gente nada más se queda escuchando, pues no necesariamente baila, porque también es algo diferente para sus oídos. Fuera de Guadalajara, ¿cómo les ha ido? ¿Buscan ustedes esos conectes como el del Cervantino? ¿Los llaman? Pues el del Cervantino fue como una convocatoria que salió, que metimos para poder ir, y fue así como surgió. Próximamente también ya vamos a Zapotlanejo para el 4 de noviembre y vamos a Colima el 21 de octubre también. El EP nuevo, ya está grabado, ¿no? Me imagino. ¿Me pueden platicar un poco de este proceso de grabación y si ya está a la venta? Pues sí, el proceso del disco, bueno, del EP, lo grabamos en un cuarto de ensayo donde anteriormente estábamos, que era como la casa de la banda y casa de ensayo, y decidimos pues aventurarnos a hacer como un disco en vivo, digamos, ¿no? Porque todos grabamos al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo lugar, y editado así, digamos, caseramente, ¿no? Pero el resultado pues ahí más o menos quedó, y también hay muchos cambios, ¿no? También en las mismas canciones tienen pues digamos que muchas mejoras, muchos arreglitos nuevos, ¿no? Y pues sí, fue más bien como el ya tener como al menos algo que nosotros mismos a nuestras posibilidades pudiéramos hacer y grabar, y que ahorita también lo que estamos haciendo es todo con colaboraciones de amigos o hecho a mano también, ¿no? Las cajas nosotros también estamos cortándolas, estamos haciendo las cosas para al menos tener ya algo que presentarle a la gente. Entonces, pues está chido al menos que ahorita, pues en el primer comienzo de este EP, que es como más como la inexperiencia de la grabación y todo, pues se pueda presentar así, tal cual, lo que hemos logrado hasta el momento y que seguramente después lo haremos mejor, ¿no? Claro, he visto que tienen algunos 5 videos en YouTube, ¿no? ¿Y dónde más los pueden ubicar o ponerse en contacto? En SoundCloud tenemos 2 grabaciones que son fuera del EP, que eso fue otro proceso de grabación diferente, distinto, instrumento por instrumento y con edición. Pues tiene otra calidad, ¿no? Y otra vibra porque no grabamos juntos. Eso también es cada quien por separado, instrumento por instrumento. Son como 2 rolitas de prueba, que es Mazatepec y otra que se llama Malabares. Y bueno, esas la pueden encontrar en SoundCloud. Igual, Ciranda Oficial. ¿Y el Facebook, cómo están? Como Ciranda. Bueno, ¿qué viene para el próximo 27 de octubre? Es viernes, ¿verdad? A las 8 de la noche. Sí. ¿Qué va a haber? Pues tenemos 2 bandas invitadas, que son de Maguey, son Jarocho, y una brass band que se llama Tenampa Brass Band. Entonces es como también la versatilidad de un grupo a otro y luego nosotros, ¿no? Eso se me hace como algo muy padre porque es como compartir con géneros totalmente también distintos, pero a la vez que también nos gustan a todos nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes 27 de octubre a las 8 de la noche. Es en el anexo del Foro Independencia. Ajá. Qué chido. Pues nos vamos a quedar con una canción. Muchas gracias a Ciranda por la visita acá al Rifaraña. Y qué gusto, a ver si nos vemos después o nos escuchamos para grabar otra entrevista. Sí, gracias a ti. Chao.